Mega 97.9. Calentando lagos, playas, parques y piscinas. Este es el Mega Verano de la Mega. De WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Estamos en vivo en este viernes. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Alex, un saludo para mi hermana que está de cumpleaños. Her name is Ari from Jersey, de parte de su hermano. ¿Quién más por aquí? Alex, un saludo muy especial. Un saludo para mis compañeros de trabajo, Ernesto y Jordis. Todos los días en sintonía contigo. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Alex, can you give a happy birthday shout out to my sister, mi hermana Caroline Castañeda. And she got promoted to the NYPD by the first Hispanic commissioner, Edward Caban, today. Felicidades, Caroline. Congratulations, baby. ¿Qué más, Alex? Un saludito para mi abuelita, que está de cumpleaños. Se llama María, de parte de sus hijos y sus nietos y toda la gente de Long Branch, New Jersey. Happy birthday, María. All right, ¿qué más? Ponme todos los saluditos ahí. Todos los saluditos en los comentarios. Alex, escuchamos aquí Eduardo Figueroa y los muchachos de las grúas en Orlando. Brignoni Towing. All right. Entregando boletos para el Día Nacional de la Salsa en Orlando. El Guayaguaya también en Orlando. Yo voy a estar en los dos conciertos. I'm going to be performing live in both shows. Get your tickets, ticketmaster.com y boletosexpress.com. Guayaguaya, Orlando, y el Día Nacional de la Salsa en Orlando. También boletos para ver a la bebesota Carol G. Ya se acerca el concierto de Carol G. Boletos para el Alfa en concierto, Arcángel, Mike Towers, Jay Cortez, Jacob, Maluma. Y boletitos para el concierto de la dinastía Rosario, los hermanos Rosario, Toño Rosario y sus amigos. Viernes 11 de agosto, Teatro United Palace. Sábado 12 de agosto en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Pégate ya y buena suerte. Call me, toll free, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation, preparándote para el fin de semana. Alex Sensation. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, hay que llorar, la vida es tan amarga, es más bello vivir cantando. Oh, ay, hay que llorar, la vida es tan amarga, mientras penas se van cantando. Oh, ay, hay que llorar, la vida es tan amarga, es más bello vivir cantando. Oh, ay, hay que llorar, la vida es tan amarga, mientras penas se van cantando. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Especialmente para el mundo. Tendrás que pagar todo. traicionera, cobarde, mentirosa. Pero como te quiero, pero como te quiero, soy masoquista, mami. Sonará, sonará, sonará, sonará. Como lo sufrí yo, oye, tú llorarás. Sonará, nadie te comprenderá. Todo lo malo que hiciste, pa' que tira lo pagará. Llorará, llorará, llorará, llorará. Tú me hiciste sufrir, llorará. Y ahora el que ríe soy yo. Llorará, que no, que no, que sí, que sí. Llorará, ahora yo voy a vivir. Llorará, mi vida como yo quiero. Llorará, que ya para mí que me voy. Llorará, en esta Navidad, mamá. Si te quieres divertir con mi canto y con tu amor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Yeah. ¿Qué le pasa a Lupita? Quiero que cuando yo cante bailen y que bailen todos. puntita nada más. Alex, me sabe a Perú. Para mi gente peruana, celebrando su independencia. Felicidades a toda la comunidad peruana. Perú, chimpón, callao. Deme una algarrobina, de esas que saben pero a bien limeña. Y tráigame un anticucho, que me lo sirva una linda rimeña. Deme una algarrobina, de esas que saben pero a bien limeña. Y tráigame un anticucho, que me lo sirva una linda rimeña. Que tenga la sierra, llévame a la montaña más alta que tenga la sierra, Machu Picchu el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas, Machu Picchu el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas. Que me salga una loretana, cómo tocar la ventana y que me salga una loretana. Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana. Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana. Cartagena. Ahora viene algo de Antonio, claro, yo te lo estoy guardando, tranqui. I got you. Ya me antojé de comida peruana, ahora sí. Déjame buscar aquí DoorDash, qué vaina es, Uber Eats, a ver si hago un delivery aquí. Ay, hombre. All right, vamos para la línea, habla con el pueblo. 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía, la gente que me escucha todos los días en su trabajo, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches, gracias. Ok. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello. Hello, hello, hello, good afternoon, good afternoon. Habla con Cristina. Cristina, ¿cómo estás, Cristina? ¿De dónde me llama, Cristina? Aquí llamando de Jamaica Queen. Jamaica Queen. Bienvenida, mi amor, ¿qué estás haciendo? Cristina. What are you doing, baby? ¿Qué haces? Aquí, ¿sabes? Cocinando, limpiando para los niños, para después coger para Flores y para allá celebrar la patria peruana, que vivan todos los peruanos, ¿no? Yes. ¡Arriba, Perú! Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar primero? Los saluditos. Sí, los saluditos para mis hijos, para primero mi hijo Jaden, Ale, que está casualmente ahorita en Perú con la abuela, a mi hijo Oliver, Sebastián, mi papá Giovanni, mi mamá Mónica, mi esposo Andy, mi amiga Sara, mi comadre Clary, todos los de Jamaica Queens, mis familiares, todos los peruanos, que viva Perú, carajo. ¡Eso! I love you, baby, gracias por la sintonía, no te me vayas y felicidades, Perú. Una más, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello. Buenas tardes, buenas tardes, Ale, sí, ¿sabes? Buenas, buenas, sí, ¿con quién hablo? En serio, mira, tantas sí. veces, oh my God, no lo puedo creer, no lo puedo aquí creer. Estoy. De verdad, estoy hablando contigo, en serio. Sí, sí, conmigo. En serio. Oh my God, oh my God, la gente me está mirando, dirá que estoy loca, pero no importa. No todas las veces se habla con Ale, no todas las veces se habla con Ale. Mira, te estoy hablando de Orlando, me están mirando como que, oh, hello, ¿qué le pasa a ella? Estoy aquí en el carro sola. En el parque, me están mirando, pero no importa, no importa. Qué linda. Wow. Gracias, gracias. Mira, por estar conmigo. Es la llamada número 83 que te hago. No, hombre, yes. No. Mala mía, baby. Mala mía. I'm sorry, no, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Zaida, pero me dicen Navy. Zaida y Lady. ¿Cuál te gusta más? Yeah. Navy, me dicen Navy. So, Lady, bien, Navy, pero... bienvenida, Lady. Gracias por estar conmigo, mi gente de Orlando. Gracias. Cuéntame, ¿quién quieres hablar Orlando, primero? Así todo el mundo te escucha, mis amigas tienen que estar en el trabajo mordiéndose, pueden decir, la escuché, lo logró, lo logró. Cuando regreso ahorita va a decir, tú fuiste la que llamaste eso. So y cute. Yo lo voy a decir, yes, I did. Thank you so much, baby. Thank you. Chévere, no, mira, ¿a quién quieres saludar, mi amor? Igualmente. Muchas bendiciones, de verdad que sí, un gusto escucharte. Y mis saluditos son para mis trillizos, para yes. Jessie, para Roy y para... Espera. Pon el nombre. Trillizos. ¿Cómo fue eso, mami? ¿Y cómo pasó eso? ¿Cuál es el truco? Bien ¿cómo pasó chévere. Eso? ¿Cómo pasó eso, bien baby? Chévere, bien chévere. Y nacieron el día antes de los enamorados. No te creo. No te creo. ¿Cuántos añitos tienen ya? Ay, bendito. No, ya ha pasado tiempo, pero siempre esa es mi bendición. Esa es la bendición más grande que tengo. Más o menos, ¿cuántos años tienen ya? 26. Los babies, los trillizos. Ya llegó a mi mamá. Ya llegó el tiempo. Ya se crecieron. Ya tiempo. Ya, pero ahora, son pero. Son mis bendiciones, son mis claro, hijos. Claro, baby. Siempre van a ser siempre. Tus babies. Los hijos de uno siempre van a ser los babies de uno. Ahora, pero la pregunta mía, lo que yo quiero saber, quiero saber cómo fue que anotaron 3 goles de una así. ¿Cómo fue? Bueno, esa fue la práctica. Esa fue la ¿qué? Práctica. No, yo, fue la práctica. Yo he tratado. Sí, pero fue la práctica. Mami, yo he tratado y no. Sigue practicando, que me van a ganar. ¿Hay algún truco? ¿Hay algo que comer? No sé, ¿cómo bueno, es que será? No sé. Uno tiene que. Se puede decir por aquí. Tiene que quedar colgado boca abajo. Creo que uno tiene que hacer. No sé. Se puede decir por aquí. Ay, lady. Puede intentar. Gracias por estar conmigo. Bendiciones para ti, para tus babies, para tus trillizos. Quédate en línea, lady. No te me vayas. Me dice para cuál concierto te puedo invitar en Orlando. Qué linda. What a blessing, man. Trillizos. How do you do that, man? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo lo hace? Yo quiero aprender porque es que yo he tratado, yo he hecho de todo, mano, yo he hecho de todo. Yo dije, mami, ya, son 2 que vienen. Mínimo 2. Estoy tratando de hacer el 2x1 y no puedo. All right. Ya viene bajando la próxima mega mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en este viernes social? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en mi página de IG. Follow me, Alex Sensation, buscando el más activo en los comentarios. También se gana un par de entradas. Ya regreso. Mete mano mi hermanito Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny